Hola, profe. Profe, ¿le puedo poner esta cosita por si? Sí. Ya, ay, no puedo. Ahí sí, gracias. Jóvenes, lo que vamos a ver ahora esta tarde y lo que no alcancemos será el otro martes, aparte que no entra en la 1, un poco más simple que lo anterior. Lo que vamos a ver, siguiendo con los quimioterápicos, van a ser relativamente pequeños grupitos. Primero los nitroteroxiclos, luego algunas palabras del cloranfenicol y dos o tres derivados que tiene este antibiótico, las tetraciclinas. Eso es un poco más grande porque tiene un poco más de química, pero tampoco es para volverse loco. Y macrólidos y polipéptidos. No sé si bajaron los apuntes, pero a los que no los hayan bajado, por macro y por poli ya se imaginan el tamaño de las estructuras. Vamos entonces con los nitroteroxiclos. Nitroteroxiclos de dos tipos: nitrofuranos y un segundo grupo que se podrían considerar relativamente bioisósteros de los primeros, más o menos, que corresponden a los nitroimidazoles. Entonces, nitroteroxiclos, nitrofuranos y nitroimidazoles. Los nitrofuranos, aquí tienen esta molécula bastante simple, esa es la estructura general. Específicamente son 5 nitrofuranos con un sustituyente en la cadena lateral en 2. Esa es la única diferencia entre uno y otro compuesto, esta. Datan de 1943, cuando Scott y Clampitt hicieron los primeros estudios con algunos nitrofuranos muy rudimentarios, con grupos nitro fundamentalmente en la posición 3, en que encontraron una pequeñísima actividad antibacteriana. Y el gran aporte lo hizo este par de investigadores, Dodd y Stillman, en el 44, cuando ya se dieron cuenta que el grupo nitro en posición 5 del anillo furano incrementaba drásticamente la potencia antibacteriana. De hecho, lo que hay es solo bajo esa estructura general. Si mueven el grupo nitro a otra posición, cae la actividad antibacteriana, no sirve como antibacteriano. ¿Ya? Vamos con lo que hay, o sea, no todo, pero algunas cosas de lo que hay, para que se den una idea. Antes es espectro, amplio espectro. Más gram negativo que positivo, un poco más, pero considérenlos como antibacterianos de amplio espectro. Y si bien muchos de ellos tienen alguna actividad sobre algunos protozoos, 2 o a todo reventar 3, el chip antibacteriano. Clasifíquenlos como antibacterianos, pese a que tengan alguna actividad de protozoarias. También algunos tienen alguna actividad contra algunos hongos, pero esos son detalles. Esto es lo importante: antibacterianos de amplio espectro. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura general, igual que estaba en la diapo anterior, y la única diferencia está en ese sustituyente R. Estas sustancias, como buen nitro aromático, tienen toxicidad en células mamíferas, como prácticamente cualquier nitro aromático, por cuando entran en reducción monoelectrónica. De hecho, hoy en, estas cuestiones son antiguas, pero hoy en día, para que la FDA apruebe un fármaco que tiene un grupo nitro aromático, requiere el triple de los estudios. No está claro su mecanismo de acción, pero se supone que deberían bioactivarse dentro de la bacteria y reducirse. Y la reducción monoelectrónica generaría el radical libre, ¡pum!, es el que desencadena la cascada de efectos deleterios para la bacteria. Entonces, si es cierto esto, serían profármacos, porque necesitan bioactivarse. ¿Sí? El primero de las estructuras que voy a mostrar, para que se den una idea, corresponde a la nitrofurazona, que simplemente tiene este radical en posición 2. La nitrofurazona se absorbe bien por vía oral, pero es súper tóxica. Es muy tóxica. Por eso no se le emplea por vía oral. Solo se emplea como un antibacteriano por vía tópica. A una herida, por ejemplo. Nitrofurazona. Segundo, furasolidona. Tiene, en vez de una cadena lineal, tiene un anillo en la posición 2. Este se emplea para infecciones gastrointestinales. Pero, ¿por qué se emplea para infecciones gastrointestinales? Porque tiene muy pobre absorción, felizmente. Tiene muy pobre absorción. Comparativamente, del punto de vista de efecto terapéutico y de absorción, podrían ser comparables con las sulfas N4 acetiladas o la sulfaguanidina. De eso estamos hablando. De hecho, en la terapia para infecciones gastrointestinales, son sulfas poco absorbibles, o como le llaman, no absorbibles, y furasolidona, y otra que vamos a ver que viene más abajo en la diapo. Tercero de ellos, prácticamente el único nitrofurano que se administra por vía oral. Tiene una absorción que va del 40 al 65%, no es una locura. La nitrofurantoína, que se le emplea para infecciones urinarias. La nitrofurantoína presenta una serie de efectos secundarios, no de la violencia que podría tener la nitrofurazona, como una anemia aplástica, por ejemplo. No. Lo típico con la nitrofurantoína son al menos problemas gastrointestinales, náuseas, dolor epigástrico y puede incluso haber vómito. Eso ocurre fundamentalmente cuando se administra nitrofurantoína en microcristales de 10 micrómetros. Normalmente hay náusea y dolor al menos. Eso es lo típico. ¿Cómo se soluciona este problema? Uno, administrando la nitrofurantoína de microcristales con alimentos. Ahí disminuyen los efectos secundarios gastrointestinales. Y la otra, que es un poquitín más cara, es cambiando el tamaño de cristales a macrocristales que son de 150 micrómetros. los macrocristales generan mucho menos disturbios gastrointestinales, mucho menos que los microcristales. Bueno, por ahí. Malo por otro lado, la absorción de los macrocristales es mucho más lenta que los micro. Es mucho más lenta. Entonces, a veces puede que se vea una baja en la actividad antibacteriana de los macrocristales, no porque el macrocristal tenga una pobre actividad antibacteriana per se, sino que si la absorción es más lenta, si la absorción es muy lenta, es más lenta que el vaciado gástrico, se va antes que se absorba. ¿Foca? Entonces, una cosa por otra. Esta es lo que más se vende, la popular marca registrada de macrodantina. No sé si alguien la ha escuchado alguna vez, la forma de macrocristales. Cuando trabajen en farmacia y comenten así entre colegas, dicen, oye, dicen que esta nitrofurantoína ni llega en niveles útiles al riñón. ¿Ah? Bueno, por ahí está el tema. Por los macro y microcristales, la velocidad de absorción. Esta es rápida, esta no. Entonces, no hay bioequivalencia aquí. Salvo que se demuestre lo contrario. Y la última, la popular nifuroxacida, que también se emplea para infecciones gastrointestinales, prácticamente no se absorbe. Y más o menos el arsenal terapéutico que se maneja para las infecciones gastrointestinales, furasolidona, nifuroxacida, sulfaguanidina, y las sulfas N4 acetiladas. ¿Y por qué preferís, por ejemplo, la nitrofurantoína versus como los otros fármacos que se usan? Porque tú tienes infección urinaria, tracto urinario alto y bajo, con sintomatologías distintas. Por eso. Y aunque el germen patógeno fuera el mismo, si esto vale un peso, el ciprofloxacino vale 15. También hay un tema social. Por eso sigue en el mercado. Si no hubiera sido volado hace rato, si ya tiene un amplio espectro antibacteriano activo, la ginolona. Tiene su puesto en el mercado por su utilidad clínica, fundamentalmente porque es barato. ¿Hay más nitrofuranos? Sí. Cualquier nitrofurano que se encuentren va a tener esta estructura general con un R acá. ¿Ok? En consecuencia, un nitrofurano que tenga un R distinto a los mencionados acá, ustedes me van a esperar como espectro antibacteriano amplio espectro. Punto. Punto. Pero tiene que tener el nitro en 5. Tiene que tener el nitro en 5. ¿Ok? Aparte, tenemos a este muñeco, que es otro nitrofurano. Un 5 nitrofurano que sigue la misma estructura general. Sigue la misma estructura general de los anteriores. La diferencia está en el sustituyente de tetrahidroteacina, 1,1 dióxido. Les dije que los nitrofuranos eran buenos antibacterianos con algunas propiedades antiprotozoarias de algunos, pero que me los clasifiquen como antibacterianos, salvo el nifurtimox. Ese me lo clasifican como antiprotozoario. Y específicamente, ¿conocen para qué patología se emplea? Para el mal de Chagas. por tener el grupo nitro aromático, actuaría de la misma manera, ¿cierto?, dentro del parásito, la reducción monoelectrónica y la cascada de eventos del etéreo, pero es tóxico para la célula mamífera también. Pero es lo único que hay para Chagas. Y es activo en los estadios primarios de Chagas. Si ustedes hacen una búsqueda en Science Direct, por otro lado, de fármaco antichagásico, en los últimos 30 años hay síntesis de lo que se les ocurra. Y todavía no se le puede dar el palo al gato. Todavía no se puede buscar el dónde falla el bicho, dónde darle, ¿ah? A la glutatión peroxidasa, no hay por dónde darle. Al final, para el Chagas lo que mejor anda, ¿ah?, son buenos insecticidas para matar el vector, que es el mosquito. Esa es la verdad. Porque las sustancias que han logrado sintetizar, que son muy activas sobre el tripanosoma, ¿ah?, son bomba para los mamíferos. No. Por eso que esto es lo único que hay. ¿Ok? And the second one, los nitroimidazoles, ¿ah?, fíjense, son 5 nitroimidazoles, podríamos considerarlos como unos vivisósteros. ¿Ah? El grupo imidazol, un vivisóstero del furano. ¿Ah? De hecho, el grupo nitro debe estar en 5 y no en otro lado, para que sea activo. Es la misma rigidez que tienen los nitros furanos. Ups. Entonces, esta es la estructura de nitroimidazoles. A diferencia de los nitrofuranos, que solo tenían sustituyente en la posición 2, aquí puede haber en 1 o en 2. Esa es la estructura general de sustituyente. No me interesa que sepan quién es quién. ¿Ok? No me interesa que sepan quién es quién, si la nitrofurazona tiene sustituyente, si la nitrofurazona tiene este, no. Pero sí me interesa, ¿ah?, que a cada DCI le sepan adjudicar para qué puede servir. Y la rigidez estructural respecto al que el grupo nitro debe ir en 5 en nuestro lado. Eso es lo que yo quiero del capítulo. Lo mismo para los nitroimidazoles. ¿Cuáles son los principales usos clínicos en general, global, de los nitroimidazoles? Infecciones por anaerobios obligados. Por anaerobios obligados, bacteroides, Clostridium, SPP. Colitis pseudomembranosa, esa es la que produce el Clostridium difficile. Vaginitis inespecífica. Por vaginitis inespecífica, ¿eh?, le llaman a cualquier inflamación de la vagina de origen bacteriano. Eso se entiende por vaginitis inespecífica. Y también se le emplean estancias para erradicación del Helicobacter pylori. Entonces, si se fijan, ¿ah?, los nitro. ¿Qué tan cierto es que el Helicobacter pylori es sensible a los beta-lactámicos? No lo había escuchado, porque para la erradicación del Helicobacter es metronidazol, cotrimoxazol. ¿Cuál? Claritos. Ah, pues queda más nuevita. ¿Ah? Pero antes lo hacían con metro más azul, pero nunca he visto que apliquen un beta-lactámico. Por lo menos, yo no he visto, pero yo he visto re poco. Entonces, si se fijan, los nitroimidazoles sí tienen actividad contra algunas bacterias. Pero como principales usos clínicos, y en grande, amebiasis invasiva, yardiasis, tricomoniasis. Entonces, al igual que los nitrofuranos, les dije, tienen actividad antibacteriana y algo sobre protozoo, pero el chip antibacterianos, aquí el chip es que son antiprotozoarios. El chip es antiprotozoario. Cuando se sospecha una infección por protozoo, cualquier nitroimidazol. Pero cuando se sospecha una infección por bacteria, sea gran positiva o gran negativa, no vamos a dar de buena a primera un nitroimidazólico. ¿Ok? Aunque sí, tiene, sí, como chip del espectro, lo más sano para recordar, Clostridium más, Clostridium menos, es antiprotozoarios, y anaerobios obligados. Eso es lo más sano como para recordar. ¿Ya? El tamaño y el color, yo creo que no se les va a olvidar que son, que los clasifiquen como antiprotozoarios. Y algunas estructuras y algunos DCI. Metronidazol, nimurazol, ornidazol, tinidazol. Cualquier nitroimidazol que se encuentren, que no esté en esta lista, que hay más, va a tener esta estructura general, con sustituyentes en 2 y en 1. Y va a terminar en nidazol. Y el nimorazol lo tengo en rojo, porque no tengo idea por qué no termina en nidazol. Son esas cosas de que vienen y le ponen el nombre a un compuesto, y se populariza un poquitito y la OMS dice, bueno, ya, dejémoslo como DCI. Pero si este lo descubrieran pasado mañana, terminaría en nidazol. Entonces, antiprotozoarios. Ahí están más o menos, ordenados en orden de potencia, desde metronidazol, que es el cabeza de serie, hasta el tinidazol, que sería el que tiene un poco más de potencia antiprotozoaria, pero son usables indistintamente. Varían un poco las posologías de unos a otros. ¿Qué es interesante que recuerden del metronidazol? Bueno, de cualquier nitroimidazólico. Recuerden, para los que trabajen en farmacia, uno no está para pasar la cajita y cobrar, está para dar el mejor consejo. Entonces, cuando le vienen con una receta de un nitroimidazólico, primero el tratamiento es para la pareja. Entre que el hombre es asintomático y que el hombre quiere pasar piola, no, normalmente es la mujer la que se lleva los óvulos. No, tabletas orales, para la pareja, primera cosa. Segunda cosa, además de pasarle la cajita y cobrarle, se les debe advertir que no pueden consumir alcohol. Si bien cualquier fármaco van a ver no consumir alcohol como una cuestión general, en muchos no pasa nada. Hay ciertas sustancias en que el alcohol incluso mejora la absorción gastrointestinal. No les voy a decir cuáles son porque no voy a andar propagandeando el consumo de alcohol en clase. En el patio puede ser, pero en clase no suena bien desde el punto de vista de salud pública. Bueno, pero en este caso, con los nitroimidazólicos, sí se produce lo que se llama síndrome de Antabus, o síndrome de disulfiramo, o efecto disulfiramo. No sé si lo han escuchado alguna vez. El disulfiramo es una es un fármaco que se emplea en tratamiento antialcohólico. ¿Han visto, no sé si alguna alguno ve programas de farándula, que a veces a los faranduleros les ponen unos pellets disulfiramo? Eso les ponen. Entonces, lo que hace el disulfiramo es interferir en el metabolismo del etanol. Genera acetaldehído y el personaje cuando toma se siente pésimo. Lo mismo hacen los nitroimidazólicos. Interfieren en el metabolismo. Entonces, consumir alcohol con un nitroimidazólico es casi lo mismo que consumir alcohol con disulfiramo. También se le conoce como efecto síndrome antabús. El antabús es la marca registrada del disulfiramo nomás. Es tan popular y es la única que por eso se le conoce con ese nombre, pero es la marca registrada nomás. Entonces, no consumir alcohol, porque es en serio, siempre pasa. Se va a sentir pésimo el personaje si consume alcohol. Y eso es todo sobre nitro aromáticos. A todo esto, los nitro aromáticos no son antibióticos, ¿no? Son de síntesis. ¿Ok? Desde el punto de vista semántico, no son antibióticos, son de síntesis. Vamos a ver ahora el cloranfenicol. Ahí está la estructura química del cloranfenicol. ¿Qué rasgos destacables tiene el cloranfenicol? Primero, corresponde a una sustancia antibiótica extraída por primera vez del Streptomyces venezuelae. O sea, un Streptomyces de obtenido por primera vez en Venezuela, por eso se llama venezuelae. Y es un nitro aromático. Cosas raras hace la naturaleza. No es muy dado encontrar metabolitos secundarios de algún organismo que sean que tengan grupo nitro. Bien, este cloranfenicol, la forma activa es el 1R2R. Esa es la forma activa y no otra. Y lo podemos encontrar como tal o como profármacos. Profármacos esterificando el alcohol de la posición 3, el final. Y hay fundamentalmente dos tipos de profármacos para el cloranfenicol. Primero el palmitato. El palmitato, el éster palmítico. ¿Qué creen ustedes? ¿Aumentará la lipofilia o la disminuirá del cloranfenicol? ¿El ácido palmítico, se acuerdan de él? ¿Cuál es el ácido palmítico, maestro? ¿Cuántos átomos de carbono tiene? 14, 15. Bueno, contando el carboxilo, sí, 16. Bien, maestro. Entonces, con el palmitato se incrementa mucho la lipofilia, se la hace insoluble en agua. Eso es para bajarle la solubilidad al cloranfenicol, para poderlo formular como suspensión, porque es súper amargo y desagradable. Entonces, cuando hay algo de mal sabor, simplemente se modifica químicamente, se disminuye, se insolubiliza, y si no está soluble, las papilas gustativas no se enteran y pasa a piola. Esa es una forma. Y el éster de succinato, el ácido succínico, maestro, usted que le hace a los carbonos, ¿cuántos tiene? ¿Quién dijo cuatro? Bien, ahí está la papa del curso en ácidos carboxílicos. ¿Y cuántos carboxilos? Dos. Uno forma el éster y el otro queda libre. En consecuencia, eso será para obtener profármacos de carácter hidrosolubles, o sea, para formularlo inyectable. ¿Ya? Tienen un amplio espectro y son bacteriostáticos. Algo de espectro, por escribir algo, ¿eh? Gram positivo, negativo, brucela, salmonela, chiguela, proteus, hemófilo influenzae, eclepsiela, espiroqueta, rickettsia. Estoy hablando más rápido que Guillermo. Ahora, ¿qué me interesa? No me interesa que se aprendan los bicharracos, me interesa que recuerden que tiene un amplio espectro. Eso nomás. ¿Por qué? Porque resulta que el cloranfenicol tiene una serie de efectos adversos: lactante y niño, vómitos, diarrea, disnea, cianosis, distensión abdominal, flacidez muscular. No quise seguir escribiendo, como cuatro más allá decía muerte, pero para qué nos vamos a poner dramáticos, ¿eh? Y en adultos, ya depresión de la médula ósea, ¿para qué voy a escribir más después de eso? Entonces, pese a su gran espectro, ¿eh?, tiene tanto efecto adverso que no se emplea como un antibacteriano, como una penicilina. Queda radicado su uso para tifus, para fiebre tifoidea, y para meningitis por hemófilo. Punto. Y cualquier otro de estos bicharracos, también conocidos como microorganismos, pero luego un antibiograma. Un antibiograma en que otro antibacteriano no tenga efecto. O sea, si no queda otra, bueno, ahí se da cloranfenicol. Yo no sé si alguien tuvo tifus alguna vez en su vida. Estuvo un tiempo interesante en cama y tomando cloranfenicol. ¿Cómo fue la levantada? ¿Cómo andaban las cañuelas? Ya, ese es el cloranfenicol. A lo menos hace eso. ¿Y cómo actúa? Inhibe la síntesis proteica. Se une a la unidad ribosomal. 5S. Sí. También se usa tópico. Sí. Cualquiera. O sea, gran positivo o negativo. De esto no andan dando vuelta por los ojos. ¿Ah? ¿Puede la bacteria generar resistencia al antibiótico? Respuesta, sí. ¿Cómo lo hace? Por lo que se conoce como enzimas del factor R. Hay un gen que codifica, creo que se llama el gen CAT, C-A-T-H, pero no lo anoten por si acaso, no se llame así. O sea, se llama así, pero no me acuerdo cómo se escribe, así mejor. Hay un gen que codifica en la bacteria para unas enzimas, que en buenas cuentas lo que corresponden a estas enzimas son cloranfenicol acetiltransferasas. Eso, para eso codifica la bacteria, el gen de la bacteria. Y estas cloranfenicol acetiltransferasas, ¿qué van a hacer? Acetilan. ¿Qué acetilan? Hidroxilo de la posición 3 e hidroxilo de la posición 1. Entonces, el antibiótico, al estar acetilado, pierde puntos de interacción con la unidad ribosomal 5S de la bacteria, y por eso no tiene efecto antibacteriano. O sea, la manera que tiene la bacteria de defenderse. ¿Ya? No es muy tolerante a las modificaciones la estructura química del cloranfenicol, pero les voy a contar cuatro cositas que se saben. En primer término, cualquier modificación, cambio isostérico, sustituciones, lo que se le quiera hacer al anillo plano, disminuye la actividad. Pero ¿de qué estamos hablando con disminuir actividad? No sirve como antibacteriano. O sea, una disminución en serio. ¿Ok? Ese anillo plano no aguanta nada. Sí, en otras posiciones se pueden encontrar modificaciones en que sí ha dado origen a fármacos que existen, que se comercializan. En primer término, la cadena final, el dicloroetano, cambiado por una acidoacetamida. El DCI de ese antibacteriano es acidanfenicol. Acidanfenicol. No presenta, no es ninguna maravilla respecto al cloranfenicol. Tiene la misma o incluso menor potencia. Otra modificación es el reemplazo del grupo nitro por metilsulfonilo y da origen al fármaco que se llama tianfenicol. Tianfenicol, que tiene menos potencia que el cloranfenicol, pero tiene menos efectos secundarios. Repito, al reemplazar el grupo nitro por un metilsulfonilo, el compuesto que se genera tiene menor potencia, menor actividad antibacteriana que el cloranfenicol, pero es más seguro, tiene menos efectos secundarios. Y lleva por DCI tianfenicol. Y la última modificación que les voy a mostrar es una modificación sobre el tianfenicol, es decir, sobre el grupo metilsulfonilo acá, en esa estructura, es el reemplazo del hidroxilo 3 por un flúor. Y lleva por DCI florfenicol. También, al igual que les comenté el tianfenicol, el florfenicol es al parecer el más seguro de toda la serie de derivados del cloranfenicol. Más seguro en cuanto a que se reportan menos efectos secundarios. No me voy a poner a hacer una lista grosera de efectos secundarios, pero así para que lo tengan en mente, con grupo nitro, posibilidad de anemia plástica. Sin grupo nitro, prácticamente no hay posibilidad de anemia plástica, y con eso yo creo que basta. Hoy en día, el florfenicol en veterinaria se usa, pero a basto. Mezclado en los alimentos para gallinas y cuánto animal haya. Se usa muchísimo, repito, el florfenicol en veterinaria hoy en día. ¿Quieren hacer un recreito o no? A las 6:30. No, estamos ya, nos quedamos con esta cuestión. Sí. ¿Paramos un ratito entonces o no? Vale. Chuda. Está implacable. Bueno, y que la diferencia con adentro también. Profe, al final, ¿qué medicamento no se puede mezclar con copete? Este. Aparte, ¿no hay otra interacción? Este es el más relevante cuanto a efectos secundarios. Bueno, cualquier depresor, porque te incrementa el efecto depresor. ¿Y antibióticos, profe? Cuando dicen amoxicilina sin copete. No, no pasa nada. No, pues, recuerda, las penicilinas no son que brutos que solubles en agua. Entonces, en alcohol aumenta un poco su solubilidad y se absorbe mejor. Pero no se lo diga a nadie. No se lo podía, no lo podía recomendar en farmacia. Pues, o sea, tómese la AMPI con un pisco sour, no, no suena bien. Agarra papa la gente. Entonces, ¿estamos bien cuando no vamos a comer ahí enfermos? Sí, pero en su medida. Pues, o sea. Matar al bicho, puro cómete. Claro. Dime. Ah. Toma, saca. Yo grabé todos sus pensamientos de ahora.